corre junto al reloj. Por más que intento, no pude parar. Quisiera un minuto poder regresar. Minuto que pasa y no volverá. Jamás el tiempo pasa tan rápido.